Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Muy buenos días Juan, audiencia de Radio Panamericana. Estamos nuevamente acá en los días martes por la mañana, donde nos ocupamos de presentar a las artistas mujeres que están haciendo la música y que hicieron de la música su carrera y bueno, y nos llenan de alegría. Bien, esta mañana estamos presentando a una nueva artista. Una artista argentina que se llama Lucy Patané. Lucy Patané está siendo considerada uno de los mejores referentes como guitarrista, como una nueva aplanadora del rock. Presentábamos hace poquito también a otra de las aplanadoras del rock que está sonando por las radios actualmente, que es Barbie Recanati. Y en este momento nos toca presentar a Lucy Patané, que ha sacado su disco solista, su primer disco solista denominado Lucy Patané en el año 2019, grabado por Lucy, por Tomás Pérez, en el estudio Sale la Luna. Fue grabado y mezclado entre julio del 2017 y febrero del 2019. Para ubicarnos un poquito, la guitarrista Lucy Patané, que también es multiinstrumentista, porque además Lucy toca el piano, toca la batería, el bajo, es increíble. Tuvo sus comienzos con un grupo de hardcore punk llamado Panda Twig y luego integró proyectos como La Cosa Mostra, Las Taradas, que es más conocido como este grupo conformado por mujeres que ha estado sonando estos últimos años, Las Taradas, con Paula Mafia, y un dúo con Marina Fages. Ha tocado también con Diego Frenkel y con Lula Bertoldi, y el año pasado, como decíamos, en el 2019, lanzó su primer álbum solista, que es un álbum que tiene 12 temas, de los cuales hemos extraído 3 temas para escuchar esta mañana, con un sonido muy particular y que la define a Lucy Patané. Ella, además de ser productora también y, como decía, multiinstrumentista, ha compuesto todos los temas y, por supuesto, toca y se acompaña de grosos, de grosas. En este disco puedo nombrarte a Noelia Sin Cunas, pianista. Noelia Sin Cunas, que también la escuchábamos hace unos años por aquí en Radio Panamericana, que es una pianista grosísima, que hace tango. Bueno, y así se va conformando este nuevo álbum de Lucy Patané. Vamos a escuchar entonces el primer tema, que se llama Clavícula, para entender y conocer a esta nueva artista emergente. ¿Y qué tal si me das tu clavícula? Has visto Es el primer tema extraído del álbum Lucy Patané, su primer disco como solista, que ha producido la misma Lucy Patané, que empezó tocando el bajo en la banda de su hermana mayor, Sangre Azul, a los 9 años. Lucy Patané, los titulares de la revista Rolling Stone dicen esto: Lucy Patané, de una infancia entre vinilos a convertirse en una referente de una escena en tiempos de cambio. Como decíamos, tras integrar proyectos como La Cosa Mostra, El Tronador y Las Taradas, la multiinstrumentista y productora artística se consolida como una pieza imprescindible en la escena local actual. Y este álbum que estamos presentando hoy fue reconocido por los premios Gardel en el 2020. Decíamos, entonces Lucy Patané tiene muchas aristas, además de liderar sus propios temas. Aprendió a tocar la batería antes de que su pie derecho llegara al pedal del bombo. La primera vez que la usó tenía 4 años. Así que Lucy, desde muy pequeña, con una familia ya de músicos en su familia, como decíamos, su hermana mayor empezó también tocando en esta banda Sangre Azul, en la que ella inicia, debuta como bajista a los 9 años. Decíamos, la primera vez que la usó tenía 4 años y se mandó sola a la sala de ensayo con la batería, a la sala de ensayo de sus padres, que la escucharon desde la cocina. Se sentó en la banqueta y empezó a hacerla sonar, no como la haría una nena que juega con instrumentos que no sabe ejecutar, sino con una determinada acentuación. Marcela Espadero, la mamá de Lucy, nos cuenta: nunca había tomado clases, pero aprendió viendo a otros tocar. Había una facilidad muy clara para aprender música, una casa llena de discos e instrumentos y cierto virtuosismo manifiesto. Por supuesto, en este caso a Lucy se le allanó totalmente el camino, entró de lleno a la música y apoyada por su familia, por supuesto. Quería decir también, Lucy en sus temas también tiene una mirada profundamente feminista y también de género. Decía, ha tocado con Lula Bertoldi y ya se ha consolidado como una excelente guitarrista. Y con este álbum debut, Lucy Patané ganó el Gardel en el año 2020, ¿sí? En el 2020. Vamos a escuchar ahora el segundo tema, Cinturón, sesión Balú, del mismo álbum Lucy Patané. Hay en el desierto un amor abandonado. Cuando me acerco para verlo, prenden fuego mis dos manos. Thank you. pasaba Cinturón, sesión Balú, este tema con muchísima potencia y con la guitarra ejecutada por la misma Lucy Patané, con este álbum solista que lo bautiza con su propio nombre y apellido, como si fuera el documento que acredita la identidad de su sonido, ¿no? Acá está, así suena la música, que está 100% hecha por mí y que es prácticamente yo misma. Bueno, esto por supuesto la convierte a Lucy Patané en una artista mucho más integral y completa, en una verdadera artista que compone sus propios temas y los ejecuta, que no es lo mismo estar cantando temas de otros, ¿no? Por eso quería destacarla en esta mañana de mujeres en la música. Y bueno, hablando del disco, justamente con un espíritu conceptual, las 12 composiciones de este disco la acercan más a la banda de Robert Fripp que al minimalismo del PAM, que la marcó en sus inicios como guitarrista de la banda Panda Tweak. De ese género, de todas formas, se quedó con varios elementos. Esto que decíamos de la potencia en la ejecución de los instrumentos, el tema que escuchábamos recién, que tiene esta guitarra western, esta guitarra fuerte eléctrica, trompetas, piano, y por supuesto una actitud sobre el escenario y una ética de trabajo. Para Lucy, este primer disco es una suerte de condensación de todo lo que no encontró espacio en otros proyectos, por supuesto, donde tenés que compartir con otras personas la elección de los temas, ¿no? Por supuesto. Y que tiene que ver con este álbum ahora, y con una motivación que es encontrar el propio lenguaje. El propio lenguaje que te identifica, en lo cual querés decir, querés expresar en las letras y en la música y en la forma de ejecutar un instrumento. En un momento, dice, me encontré con tanto material propio que pensé, bueno, son tres discos con sonidos diferentes. En lo que respecta a los proyectos previos como Las Taradas, La Cosa Mostra y El Tronador. Me enrosqué y después me di cuenta que en realidad ese es el mayor desafío de un disco: hacer convivir todas las facetas y sonoridades propias y poder reunirlas en algo nuevo que sea genuino y distinto. De hecho, ese compendio esencial que es su primer disco construye un todo a partir de piezas tan disímiles, como decíamos, como guitarras western, percusiones autóctonas, solos de batería y riff audaces, una combinación de ingredientes que está sujeta a cambios hasta la etapa misma de la grabación. Vamos a escuchar ahora el tercer tema de este álbum, En Toneles. Lágrima por lágrima de tu cara y pintaré una casa con tus lágrimas y lágrimas. Construiré una cama para tu llorar. Escuchamos este tercer tema y el último tema que vamos a escuchar por esta mañana de Radio Panamericana de Mujeres en la Música en Toneles. Escuchamos esta mañana a Lucy Patané. Escuchen este álbum porque no tiene desperdicio, tiene 12 temas y fue nominado y ganó como mejor álbum de rock alternativo los premios Gardel en el 2020. Una grosa Lucy Patané, una artista integral, una mujer música, multiinstrumentista. Bueno, vamos a contarles que este fin de semana se van a presentar ahí, atenta a la gente del Romerillo, que siempre nos escucha en la radio, porque se van a presentar dos bandas en el Portal del Colibrí. Un lugar que está prometiendo, un lugar, una casa cultural que está prometiéndose como un espacio para los artistas. Y en este caso van a debutar una banda de una amiga mía que es excelente, Anima Rock. Se va a estar presentando el sábado 4 de diciembre. A partir de las 20 horas ya está abierto el Portal del Colibrí, así que podés irte a tomar unas cervecitas. Y además la banda Navegantes, que hace mucho que no la escuchábamos por allí, también Navegantes. Entonces dos bandas que van a estar sonando en el Portal del Colibrí, en el Camino Real, el viejo camino de Huerta Grande que conduce al Romerillo. Entrás por la terminal de ómnibus de Huerta Grande, al frente del dispensario, bueno, esa calle, y le das derecho, derecho al fondo y te vas a topar con el Portal del Colibrí. Así que, bueno, saludos para la gente de allí, del Romerillo, y para todos un abrazo gigante. Nos vemos el martes que viene. Escucha mucha música y de la buena. Invisibles nunca más, porque unidas nos haremos fuertes.